gusta mucho México. Es mi país. Me gustan sus mujeres, sus fiestas, sus ritmos. Pero ante todo, me gusta la marimba. Escuchando a Mamix, papi.